Vamos a hablar de mucha cultura, vamos a hablar de un escenario complejo para la cultura, pero que seguimos plantando la bandera porque la cultura es fundamental, ¿eh? Hablo del amigo Julio Ducasse que está. ¿Cómo estás, Julio? Bien, qué gustazo tenerte bien, en el programa, buen ¿eh? Buen día para vos y para toda la audiencia. Ahí bien, está, ¿eh? Y una amiga entrañable, sí. Pablito, siempre la citamos, ¿o no, eh? Hablo, laburamos con ella, así que ha sido un placer y un placer que esté hoy en el programa. Hablo de la señora Vicky Schwarman. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿cómo te va? Vicky, muy bien. Querida, le decía eso, ¿eh? Pablito, querido. Ahí está. Esas no, mañanas Pablito, tempraneras, querido. ¿Te acordás? Sí, te acordás. Qué lindos momentos. En la sur. Sur, ¿eh? Lindos momentos, ¿eh? Recuerdos hermosos que teníamos, claro, ahí. Realmente. Recuerdo que empezábamos ahí, yo, por ejemplo, uh-huh. En mi caso, ir a la sur, invitado por el Pato. El Pato. Guitarreamos en vivo. Guitarra, claro. Sí, sí, sí. Yo cantaba lindo en esa época. Sí, ahora ya me quedó la voz. Tenés media. Fotos después de la guitarra. Fotos. Después del COVID. Después del COVID, sí, de mi. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están viendo la cultura? Bueno, el Boliche Ducasse y la Asociación Cultural Boliche Ducasse siempre en movimiento, sí, ¿no? Sí. Y eso está bueno. Sí, sí, como hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Yo siempre remarco, desde que mi viejo inició ahí, ya uh-huh. Se empezó a mover la cultura uh-huh. Con todo lo que él hacía, aparte del negocio y recibir amigos y entre, uh-huh. Entre esos clientes y obreros y gente que viajaba, que bajaba ahí de la estación, bajaban los músicos uh-huh, también. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y tocaban en el boliche, y uh-huh. Comían, y mi viejo les daba unas piezas ahí para que se queden a dormir. Uh-huh. Y bueno, y eso también, yo creo que ese fue el inicio de la cultura ahí en el uh-huh. Boliche Ducasse. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y ahora Pero aparte pasaban monstruos que no eran conocidos, porque a mí me ha tocado ver gente ahí hacer hablar las guitarras, claro, de gente que son de la movida del boliche, de diría boliche. O no, ¿eh? Claro, la movida boliche. Eso no tiene boliche. Precio, ¿no? Claro, hay gente que por ahí no conoce el ambiente del bolichero. El otro día estábamos hablando con los muchachos que trabajamos juntos, Cacho Vera, ¿viste? Sí, amigo. Sí. Gran hincha Boca, también Cachito y Ramoncito. Con Cachito lo ando viendo triste a Cacho, ¿no? Pero debe ser. Sí, debe ser por ahora eso. Ahora entiendo por qué, tal. Vos sabés que estábamos hablando que los guitarreros de boliche se están perdiendo, ¿viste? Uh-huh. El guitarrero de boliche. El guitarrero que íbamos a los boliches, recorríamos los boliches sí, con sí, la guitarra sí. Y cantábamos y uh-huh. Hacíamos cantar a la gente. Bueno, eso se está perdiendo. Uh-huh. Pero porque también se están perdiendo los bares, los boliches, ¿no? Por eso se transforma en sumamente importante un espacio como claro. Boliche Ducasse, ¿no? Claro. A mí lo que me sorprende gratamente, ¿no? Obviamente, es que vos con quien hablás, puntualmente le voy a decir yo, el día viernes, siempre te dice, me voy a dar una vuelta, pero instaladísimo a nivel sí. Concordia, ¿o no? Sí, sí, sí. Eso, en cualquier ámbito que te crucé, ¿ha ido o ha pasado por el Boliche Ducasse? Es como que sigue una misma línea hace muchos años, que llega la gente joven y se junta con la gente mayor, el músico joven con el familias. Músico mayor, la familia, los chicos, abuelos bueno. Que van con los chicos. Y bueno, pasan casos rarísimos, qué sé yo, lindo, ¿viste? Mm. Hace poco fue una chica y a saludarnos, porque ella iba cuando tenía 17 años, que vino de Chajarí a estudiar acá a Concordia, y bueno, y ahora fue a saludar y estaba re contenta porque quería volver al Boliche Ducasse, porque el primer día que ella llegó a Concordia la llevaron al Boliche Ducasse. Bravo. Y bueno, ella ahora es de diputada nacional, y fíjate bravo. Vos, ella va y fue y estuvo con nosotros. Nancy Vallejo. Bravo. Claro, sí, que la acompañó el gringo, ¿viste? Uh-huh, claro, viene ahí, diputada nacional. Qué lindo eso, porque también te marca, ¿no? A mí lo que me parece también sumamente importante es también mantener el material de lo que es la cultura de los orígenes y estas cuestiones, ¿viste? Que está cascoteada la cultura, sí. ¿Eh? Pero sostener las raíces. Está muy cascoteada a nivel nacional, uh-huh, o sea, están recortando sí, teatro, sí, sí, sí. Cine. Sí, sí, bibliotecas sí, sí. Populares, uh-huh. Hay manifestaciones en Buenos Aires, en todos lados. Sí, sí, sí, sí. Otra cosa es nuestra provincia y nuestra ciudad, por uh-huh, sobre uh-huh, todas las cosas. Uh-huh. Nuestra ciudad, después de varios traspiés uh-huh. Que todos conocemos, por diversas causas, creo que ahora encontró en Carlos Gatto uh-huh. Una persona que realmente convoca a todos. Bien ahí. y se abre a todo el mundo y tiene muchísima actividad en todas las disciplinas. Viste, hubo un cierre de la Escuela de Teatro acá, eso no lo olvidemos, hubo un cierre de orquesta de guitarra, más allá de lo que sea y demás. Son cosas que quizá con Gato no hubieran ocurrido. Ahí está. Hoy activándose igualmente, ¿no? ¿Cómo? Hoy activándose nuevamente. Sí, mucho. O sea, es importante, ¿no es cierto?, que el acercamiento de todas las disciplinas. Y nosotros, como Asociación Cultural Boliche Ucasi, a la cual pertenezco, tenemos que reconocer que por primera vez en muchos años, y lamentablemente para los compañeros, entre comillas, todos, absolutamente todos los centros culturales tenían un acuerdo con la municipalidad que nosotros nunca pudimos lograr y ahora lo tenemos con esta municipalidad y esta intendencia de Ascue. Que tiene que ver con talleres, con estas cuestiones también. Con talleres, incluso la ampliación del boliche, ¿no? Claro, sí, se lograba ampliar un poco el boliche. Tenés que ir a verlo. Sí, todos los chicos. Y bueno, siempre te contamos con el apoyo que es apoyar a nuestra cultura, que es lo que realmente se quiere hacer desde cultura, ¿no? Y bueno, con el Gato, fíjate vos que el otro día, empezando la peña de los viernes, se encontraba Carlos Gato con la señora del intendente ahí compartiendo, comiendo unas empanadas. Sí, para mí valioso lo de Carlos Gato. Y él estaba presente, y yo le dije, viste, porque hay que decirle las cosas. Era la primera vez en el boliche de Ucasi que estaba presente un subsecretario de Cultura. Bien. ¿Me entendés? La persona más importante en Cultura de Concordia estaba presente en el boliche. Bueno, eso es algo muy bueno, muy rescatable, que habla y que, bueno, vos te das cuenta que las cosas van en serio, que y bueno, se está trabajando en los talleres. Bueno, pero eso, Boliche Ucasi, que tenga talleres, era algo lógico, ¿no? Increíblemente que se demoró, y por suerte hoy hay un funcionario que dijo, no, ese lugar tiene que brindar o no. Claro, un espacio a la cultura. Pero, eso está buenísimo. Sí, es algo que viene decantándose, porque son ideas que teníamos con el gringo, hace muchos años, ¿no? Cuando tocábamos juntos, qué sé yo, él decía, qué lindo sería tener en Concordia una escuela de acordeón donde el propio alumno se arme su acordeón, su instrumento. Entonces, como hace Borghetti, un músico muy importante de Brasil, que ahora tiene no sé cuántas escuelas, alumnos, enseñando chamamé, y también armar su instrumento. Qué lindo eso, chico. Bueno, eso fue un proyecto que armó Francisco, y se lo presentamos como Asociación Boliche Ucasi, se lo presentamos en ese tiempo a Enrique Cresto. Trabajamos para, digamos, la parte cultural de Enrique Cresto. Claro, lo hicimos con Francisco. Varios. El otro día hablando de esto, y las infidencias, ¿no? Años luz atrás, me sale, viste que, oye, el Face se acuerda más de uno que uno mismo. Me sale un recuerdo con Aldi Balestra, señor Julio Ucasi, y un jovencísimo y pelo largo intendente de Concordia, Francisco Acué, cantándole el otro estudio, ¿te acordás? Sí, pero Francisco de chiquito iba a Boliche Ucasi, contale que iba a aprender acordeón con... Claro, sí, él, bueno, eran vecinos, vivían a la vuelta. Yo tengo con el padre, fuimos juntos a Nacional y qué sé yo, y bueno, yo se crió chiquitito, ahí a la vuelta. Y un día va el padre, el Pato, y me preguntó, Julio, ¿no sabes quién le puede enseñar a tocar el acordeón a este gurisito? Era chiquitito, ¿viste? El gringo había ido así, de pantalón cortito, con un escudo así de Boca. Con un solo tirador. Un escudito de Boca. Tenía un escudito de Boca el pantaloncito de él. Y bueno, yo se lo recomendé a Maidana, a Rubén Maidana, que le enseñó las primeras notita, ¿no? Y bueno, después él estudia más o se perfecciona más ya en San Jaime con otro músico, con el Tito Batalla, otro legendario músico de chamamé allá de esa zona. Él fue el que lo pulió más el gringo, ¿no? Y bueno, después siguió su sí, señor, él en banda o no, ¿eh? Ha subido con bandas acá. Con Ramón Agalarza, con toda la trayectoria. Y bueno, ese famoso recuerdo que yo te digo, era como un trío que habían armado con Andy Balestra, pero estaba, el gringo estaba también ahí. Claro, era sí. O un dúo, no me acuerdo, pero estabas vos también. Claro. Bueno, le mandaba guitarra. Claro, claro, ese tiempo. Lo que pasa es que el gringo ahí venía integrando con Aldi Balestra, claro, el grupo Tupá. Ahí es. Que era el, ese. Antes era el trío Laurel, después pasó a llamarse Tupá. Ahí, ese. El gringo estaba integrando con Aldi en ese tiempo. Sí, me acuerdo que se presentaban, creo que tocaban no sé dónde y iban a tocar ahí en el boliche también. Pero claro. Sí. ¿Grabaron una huella o no? No, en esa oportunidad no, todavía. No teníamos la huella todavía. La huella después se inició. Yo me acuerdo, esa nota fue extraordinaria. Primero porque Aldi Balestra tenía toda la onda. Sí, era un músico muy importante. Pero aparte, ¿no? Hiper copado para entrevistar. Viste que a veces vos te elogiás a los entrevistados y el tipo que tenía toda la onda. Muchos años en televisión estuvieron ellos. Estuvieron en tele, sí, muchos ese, años. Ese año te quedó marcado a vos ese, de esa época, ¿no? Porque fue el 2011 más o menos. Sí, tiene que haber sido por ahí. ¿Viste cómo es? Que él me tira. Por eso yo le tiro algunas palitas. Él me tira. ¿Qué conté talleres? Ponerle que esté escuchando algún oyente y quiera participar. Y ¿qué tipo de talleres nos encontramos hoy en él? Ahora tenemos el taller de danza folclórica. Bien. A cargo del profesor Areguatí. Que es un muy buen profesor, muy buena persona. Para participar, que vayan hasta el boliche, alguien los va a tener. Los días jueves, y ahí se inscriben y pueden ser partícipes de esto. Sí, ellos, que quiera participar, tiene que ir los jueves a las 19:30 nomás. Bien. Y ya puede empezar a participar ahí. Y es gratuito, no hay necesidad de inscripción y todo lo demás. Se está formando el grupo de danza del boliche de Ucase, que ya formado y ya el profesor los lleva a bailar a distintos lugares, ya los ha llevado a barrios. Mirá qué bueno. Así. Y bueno, y también tenemos estamos buscando un profesor de acordeón para que empiece a enseñar acordeón y guitarra también, que enseñe chamamé, ¿no es cierto? Sí, estaría bueno eso. Eso sería el semillero para el prefederal, ¿viste? ¿No? Para ir conformando grupos para el prefederal también. Igualmente, sorprende gratamente, ¿no? El chamamé hoy, chicos queriendo aprender y eso. Qué bueno que haya un espacio hoy que te ofrezca esto también, ¿o no? Claro. Está pasando, porque viste que uno ve y dice, que el hip hop, que esto. Sí. Pero hay muchos pibes que... No, mucha gente joven ha ido a grabar con Julio, porque él es el conductor de La Huella Televisión. Gente joven que te sorprende por la edad y... Sí. Por ahí, ¿no es cierto? Con todo el arte que llevan encima, la trayectoria. El otro día fue el holandés. Claro, sí, un chico de... Nino Zanoni. Zanoni. Es un chico que nació en Holanda, el padre es correntino, pero bueno, él vive allá en Holanda y por ahí viene 6 meses acá, 6 meses allá, y canta chamamé muy bien, Y bueno, se ha relacionado con grandes músicos y están haciendo cosas muy importantes. Trabajan en Argentina, después se van a Europa. O sea que lo bueno es que está proyectado posibilidad de un taller de aprender, o un taller, escuela, eso ya es fundamental, y guitarra, ¿no? Sí. Qué bueno también, teniendo en cuenta el chamamé como tal, también cantar, ¿eh? Ojo, pensarlo a eso, ¿no? Claro. Aprender a cantar bien el chamamé. Claro, por supuesto. Una escuela de voz ahí. ¿Viste que tiene su particular el chamamé o no? Sí. ¿Te acordás cuando vos tocabas y yo cantaba? Bien cantaba. Sí. ¿Eh? Sí, hasta que... Pablito, ¿vos te acordás o no? Canta esa de la... ¿Cómo era que pedía él? Samba de Alberdi. Samba de Alberdi. Ahí está. Ese lo dije él, nomás. Ahora, mirá, Pablito, yo te voy a decir. Es bueno enseñar a los chicos porque... para que por ahí se aprendan. Por ejemplo, hay un problema con el aprendizaje de las letras de los chamamés. Ahí está, mirá. Y saber definir chamamé, con el chamamé comercial, el chamamé... Claro, escuela, el chamamé escuela, canción, los autores, quiénes fueron, ¿viste? Porque eso de decirlo, quiénes fueron los autores, quiénes integraban, quién cantaba, quién grabó ahí, eso es muy importante. Aparte, que, viste que los chicos... el chamamecero, bueno, ustedes lo saben por el programón que hacen de La Huella, pero viste que está el chamamecero de la corriente de tránsito, que va por ahí, viste cómo están, se marcan. Sí, son tres estilos muy marcados. Tres estilos muy marcados, claro. Montiel, Cuarteto Santa Ana, Tránsito, uh-huh, y bueno, Tarragó. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eso es, son los pilares más grandes y más importantes, uh-huh, ¿no? Y bueno, después vino... Pues yo digo, ¿no, Vicky? Qué importante hacer escuela eso, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿viste bueno, cómo, un espacio. Como dice la nueva trova rosarina, uh-huh, también salió la nueva trova correntina de Curuzú. Uh-huh. ¿Quiénes integraban esa nueva trova de correntina de Curuzú Cuatía? Era el Aldio Balestra, uno de ellos más importantes, ¿no? Claro, fue como una revolución. Fue como una revolución, uh-huh, sí, uh-huh, que instaló ese estilo de chamamé, que fue el que uh-huh, pegó más, ¿no? Sí, para tomar una comparativa, lo que fue Nastor Piazzolla con el tango, ¿no? Que revolucionó y claro, lo llevó al mundo. Claro. Pero similar el movimiento ese. Claro, y bueno, después uh-huh, está el otro estilo que llega a Francia con Barbosa, uh-huh, y que después va Nini Flore con Rudy, uh-huh, y bueno, y ya ese es otro estilo de chamamé, tipo Piazzolla, como dijiste uh-huh, vos recién. Y por eso, tío, eso qué bueno aprenderlo bien, ¿no? Yo me acuerdo que una... que vino a Tarragorro, obviamente el hijo, ¿no? Porque claro, ya nos dejó el padre, que hizo un recorrido por los estilos del chamamé. ¿Te acuerdas? Creo que fue una gala, no me acuerdo, que estuvo en el Odeón, que hizo un recorrido por los diferentes estilos y marcó eso, ¿o no? ¿Pero qué te parece? Claro, ¿no? Porque a mí eso es lo que me parece de la historia. Ahora el chamamecero te lo saca de taquito, pero por eso te digo, lo importante es hacer escuela de esto. ¿Vos has visto que Antonio tiene esos programas que no sé si... lo has escuchado, Chamamecero, que se llama, ¿no? Y tiene varios programas que enseña mucho uh-huh, y son muy importantes uh-huh, para prestar la atención y hacerlo escuchar. Pero es como que no tiene mucha difusión eso, ¿viste? Por ahí nosotros uh-huh, vamos rescatando lo de Antonio, y por ahí lo llamamos, y siempre estamos ahí uh-huh, como queriendo... abrir los oídos, que la gente escuche, que vean cómo son las cosas, cómo fueron, porque es bueno saber de dónde se viene, ¿no? De dónde venimos. El chamamé, ¿qué abarca el chamamé? Uno dice chamamé, corriente, ¿no? No, es mucho más amplio. Es mucho más amplio, y bueno, el otro día hablábamos con un historiador uruguayo, hablando de chamamé, y bueno... Claro, chamamé. Hay chamamé en el Uruguay. Abarca toda la zona guaranítica. Uh-huh. Claro, es guaranítica, claro. Abarca toda la zona guaranítica el chamamé. Uh-huh, uh-huh. Y corriente, bueno, es el que se destaca más. Pero fíjate vos los aportes de todo el litoral que uh-huh, tiene corriente. Uh-huh. Aporte en poeta, en músico. Uh-huh. ¿Me entendés? En gente que ha trabajado mucho para el chamamé, que han sido entrerrianos, uh-huh, de Concordia, hay mucha gente uh-huh, que aportó mucho para el chamamé en corriente, ¿no? De acá para allá. Ahora, por ejemplo, en Federal hicieron un libro recientemente, ¿no? Que uh-huh, fue invitado Julio precisamente. Ellos desde hace 2 años más o menos que están, digamos, con lo de Pai Juliancini. Sí, el seminario de chamamé. Y de ahí surgió la idea de hacer un libro con una recopilación de todos los autores, los intérpretes y demás, entrerriano del chamamé. Y ya lo presentaron al libro. Eso, Arturo Luna fue uno de los precursores. Uh-huh, mirá qué lindo eso, y de ahí fue que lo invitaron a este uruguayo, que se contactó con nosotros, con Julio, que es el productor de La Huella Radio, uh-huh, y le hicimos la entrevista. Y la verdad que hubo muchas cosas de las cuales, bueno, a lo mejor Julio sí, pero yo no, uh-huh, nos enteramos, ¿viste? O sea, históricas, porque también habló de Artigas, habló de... entremezcló la historia con el chamamé, uh-huh, ¿no? Es decir, cuánto tiene que ver. No, hermoso fue, la uh-huh, verdad que... Una entrevista que fue muy, muy hermosa, uh-huh, muy enriquecedora. Uh-huh. Claro, fíjate vos, el chamamé, cuando vos estás en una fiesta, una reunión, y si vamos a cantar un chamamé, que sepamos todo, ¿cuál? Mercedita. Uh-huh. Bueno, Mercedita lo hizo un entrerriano de Federación, ¿viste? Cito Río. Uh-huh. Para citar, ¿viste? Uh-huh. Puerto Sánchez. Uh-huh. Muchos aportes muy importantes uh-huh, tuvo Entre Ríos y Concordia. Bueno, la señora que trabajó mucho para que el chamamé sea declarado e interés cultural y patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y una señora que de acá de Concordia, que los padres de Federal. Y declaraba. Y reside en Corrientes. Y reside en Corrientes. Ahora ¿y cómo, cómo ven, más allá de que el boliche puntualmente está instalado también como un atractivo turístico en la ciudad de Concordia? Está bueno que esto pase, ¿no? Pero ¿cómo ve la aceptación del turista al chamamé? Porque ah, impresionante que... el turista. Sí, eso es lo que te iba a decir. No, el lo turista disfrutan se... mucho. Sí, lo disfrutan muchísimo. Primero entran y miran, ¿viste? O sea, ¿no, Julio? Sí, miran sí, como, sí, sí, sí. Vale, ay, sí. Mirá acá, qué sé yo, esto lleno de fotos y cosas antiguas y demás. ¿Qué es esto? ¿Un boliche campo? ¿Qué? Claro. te cuento una anécdota muy graciosa. Pero después empiezan a sonar las guitarras. Claro, claro. Pero linda, yo cuando... bueno, recibíamos excursiones por ahí, viste, que le vendíamos 2 horas de peña, una excursión, venían de todas provincias y bueno, en ese tiempo, cuando empezábamos, yo le decía al gringo, gringo, andá, esta noche vamos a tocar algo, una excursión, sí, viste, gringo, y lo hablaba Cazón, y lo hablaba Dólar, que vaya a cantar unos tangos, le hacíamos... Y, un paquete cultural. Un recorrido por la Argentina, mostrar nuestra claro. música, viste, el gringo claro tiene claras. Y bueno, y después llegó una excursión de Córdoba y una señora dijeron, ay, digo, acá nos bajaron el estatus acá, hijo. Claro, y medio que no le gustaba. Pero claro, cuando empezó a escuchar la música, ajá, toda la variación también. De música, a lo último terminamos con cuarteto con el maestro Rubén Maidana, que tocaba muy bien el acordeón y el cuarteto, bailando todo. Y la señora salió a bailar. Ay, claro. Llegó a las 2 de la mañana y los colectiveros le tocaban la bocina. Que estamos en venir los cuartetos. Sí, no se querían ir más, ¿viste? Bueno, eso pasa, ¿viste? Es como una magia, así que. Una vez que la gente entra y conoce, ya es otra cosa, ¿viste? Sí, hay a gente que por naturaleza esos espacios le gustan. Y hay otros que los descubren. Exacto. Pero es lo que yo te digo, cuando empiezan a sonar los instrumentos y aparece algún cantor, claro. Ya ahí te enamora el lugar, ¿o no? Sí, ya no sí. te querés más. Totalmente. Así claro. Bueno, buenísimo esto de los talleres, Julio. Eso, Julio, ¿le vas a dar la primicia? Y no sé si darle la dame. El 8-9 no, que vamos a jugar en la Copa del Mundo. Ah, no, pero tampoco. Sí, sabía que habían agotado las entradas y todo eso. Sí, sí. Primer club en agotar, pero yo después analicé. Y claro, había sido que no estaban jugando nada aparte de eso. Por eso que agotaron las entradas. Pero por eso es que estábamos cuidándonos para el Mundial. Ah, estaban cuidándose. Estamos para cosas grandes. Ay, tirame la primicia. La primicia. La del 8-9 de noviembre. Y bueno. Se está hablando con el señor Gato, con fue una idea del intendente, ¿no es cierto?, hacer el primer festival de chamamé. Vamos todavía. Concordia, Concordia canta y baila nuestra música. Qué hermosura, o sea que están amasándose, pero que ya estaría con fecha, por lo que nos dicen ahí. Sí, la fecha sí. Nosotros desde la asociación... vamos a cumplir con lo que nos encomendaron. Aparte, qué linda fecha. Que es armar la grilla nosotros. Como tenemos conocimiento de los grupos que han venido a grabar La Huella, que han pasado por el boliche. Directo, hay un vínculo directo. Entonces nosotros nos vamos a encargar de armar la grilla. Que en eso Gato fue recontra generoso, ¿no? Bien, dijo, Julio, armá vos esto y armá bien, Carlos, ahí, bien, Carlos. Carlos, sí, dijo una frase muy linda, que lo haga la gente que sabe. Sí. Por ejemplo, el prefederal va a volver al boliche de Ducase. No se va a hacer en la costanera, sí, como sea. Bienvenido sea, sí. Claro, porque es un lugar, boliche ahí está un lugar estratégico que está cerca de todo. Sí, ¿no? Sí, sí, aparte chamamé vos vinculada. Qué mejor lugar hacerlo ahí. Claro. Y aparte cuando se hace, obviamente con los permisos y todo eso, cuando vos hacías estas veladas que se cortaba la calle y quedaban hermosas, ¿no? Sí, hermoso. Quedaba hermoso. Me acuerdo uno imponente, que estaba como el escenario así, ¿te acordás? En la calle así. Cuando vino Monchito, ajá, Monchito Merlo. Fue imponente, imponente. Vos sabés que te quiero contar algo, quiero contarle algo a la gente porque yo es algo que tengo que decirte. Que es algo, por ahí, yo nunca milité en política, pero No, me gusta cuando por ahí hablan o utilizan el boliche Ducasse para ciertas cosas, ¿viste? La otra vuelta hicieron una nota, un concejal muy conocido dijo, habló en forma despectiva de que lo vieron salir al intendente del boliche Ducasse, como que salir del boliche Ducasse es salir de un lugar prohibido, qué sé yo. Pero aparte hay que decir que esto lo damos fe todo. Que el gringo y el boliche Ducasse. Pero de mucho chiquito, antes. De chiquito. Claro, o sea que es un golpe muy bajo, ¿viste? Sí. Muy bajo. Recurrir a eso no está bien. Y no bueno, está, pero después porque, lo bajó al... Porque es una casa de familia. Mi papá siempre decía, antes que un boliche acá es una casa de familia. Y acá se respeta. Pero está siempre. Bueno decirlo a eso. Está bueno que está lo diga. Está bueno, sí. Y bueno, después este señor se rectificó y sacó lo que había puesto, ¿no? En el Face. Porque a uno le choca y le duele, porque uno tiene familia y nosotros somos 10 hermanos y ninguno tuvimos ningún antecedente ni nada. Pero aparte de una movida cultural histórica de Concordia, que hay que defenderlo y hay que engrandecerlo, histórica, ¿no? Y las empanañas, ahora siguen igual las empanañas. No, mejor. ¿Mejor todavía? Mejor. ¿Y ha hecho locro? Sí, por supuesto. Hicimos ahora el primero de mayo y el 25. Ahí está, muy bueno. Sí, y bueno, ahora digamos. Estamos haciendo, mira, gracias al permiso que nos otorgan desde la municipalidad enfrente, nos habían hecho un pisito para que nosotros ocupemos cuando se corta la calle. Y bueno, y después nos prohibieron que usemos. Nunca lo usamos. Bueno, ahora esta gestión nos permite usar ese pisito que se hizo para vender nosotros. Todos los domingos vendemos pollo asado. Bien, para juntar una moneda, ¿no? Para la asociación, asado a la estaca. Y bueno, tener un movimiento ahí en la asociación. Sí, ahí va Marianito, ¿o no? A veces. Claro. ¿No, Mariano? Sí, no, nos manda. A veces no, todos los domingos. Todos los domingos sí. Nos manda el banner. Sí, ¿te manda el banner? Sí, buenísimo. siempre. No, siempre. Pero aparte es espectacular. Sí, y tiene experiencia en eso. Julio lo quiere ir mejorando a eso, lo quiere ya que después haya movimiento musical ahí. Vamos todavía. Sí. No sé si este año. Y bueno, pero es que está bueno, te diría que es el corazón de Boliche Ducasse, lo gastronómico y lo cultural pegado, sí, ¿o no? Sí, claro. Es histórico eso, ¿o no? Sí, totalmente. ¿Eh? Nuestra música y nuestra comida, nuestros sabores, ¿no? Sin duda, ¿eh? Como tiene que ser, que no tiene que perderse. Y bueno, nosotros estamos para eso y bueno. Vamos a seguir a... Qué bueno la primicia, che. Me encantó. 8 y 9 de noviembre. Festival del chamamé. Primer festival del chamamé. Para instalarlo. Vamos a pedirle disculpas a Gato porque... Sí, tendría que haberlo dado él a la primicia, bueno, pero bueno. No vamos a recordar la fecha, que pases a percibir. Bueno, vos no digas nada. Está la posibilidad, decimos. Vamos a decir, está la posibilidad. El otro día estuvo igual Carlos acá, la verdad que... Para mí bien, pues sabes que Carlos, el papá de Carlos era don Mario Gatti, le decía, era muy amigo de papá, muy correligionario, sí, ¿viste? Sí, en esos tiempos eran, pero íntimo amigo con mi viejo, don Mario Gatti, que tenían el bar allá cerca de Club Ancel, de negocios, don Mario Gatti, hace muchos años. O sea que, viste, ya viene la amistad de nuestros padres, ¿no? Sí, mirá vos, qué bueno. ¿Qué es la vida? No, y lo bueno de este funcionario, ¿sabés qué es? Que cuando vos vas, encontrás la puerta abierta. Claro. Sí, sí. Está no, usted pasó un poco desapercibido lo que dijeron, pero esto es decir, ocúpense lo que sabe. Eso, claro. Si no te aparecen improvisado, que te arman cualquier cosa. Si va a hablar de chamamé, ¿con quién va a ir a hablar? Claro, es muy, muy ejecutivo, ¿viste? Claro, sí. Ahí nomás dijo, bueno, que se encargue lo que sabe. Vale, tiene varias cosas, porque él además de cultura tiene educación, ¿viste? Sí. Bueno, el otro día hizo en conmemoración, que me pareció muy interesante, que por eso vino, pero hablamos de todo, un evento acá en el Eje Aeroclub, en conmemoración del 25 de mayo, lo sacó de todo el lugar, lo trajo al pleno de barrio. Es verdad. Y con música, con cultura, con artesano, la verdad que... Bueno, ahora lo va a hacer en la Bianca, ¿no? Una movida ahora hacen la Bianca. Ah, me pareció sumamente importante, aparte vinieron. Y dijo, no lo voy a hacer en la Plaza de la Pero Bianca. Pero claro, está porque bien. En la Plaza de la Bianca la gente del asentamiento no va. Bueno. Así que anda buscando otro lugar para un que intermedio se ahí para que se junten. Para que se junten, sí, las dos Biancas. El hacerlo acá en el Aeroclub es un acierto para mí, porque me congrega los 5 o 6 barrios acá de esta zona. Eso es genial, ¿eh? Julio, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, yo te hago, te queremos hacer una pregunta. ¿Te podemos hacer una pregunta? Sí. El super clásico, ¿no? Porque no, pasó hace un montón. Eso pasó hace un montón y fue baile. Eso no vamos a hablar. ¿Por qué no seguiste más con el dúo? No, la verdad que el COVID me mató, el COVID. ¿Fue el COVID? El COVID me complicó la voz. Tenía que haber seguido. Ibas bien, ¿eh? Iba bien, sí, si me estaban pidiendo ya, estaba armando agenda. Te pedían la captura. Vicky, qué gustazo verte. Bueno, muchas gracias igualmente. Uh-huh, uh-huh. Para vos, para los dos Pablos. Uh-huh. Y bueno, obviamente un tiramos un anuncio ahí, pero lo vamos, obviamente anda confirmándome todo lo que tenga que ver con este evento que va a ser. Después lo vamos a institucionalizar para que todos los años se siga, ¿no? Sí, es que... Es la idea. Este es el primero. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Julio, un gustazo verte. Un saludo grande para el amigo. Uh-huh. Ramoncito, gran músico. Gran músico también. Ramón, qué impresionante. Y gracias por el cafecito. De los músicos de antes. Clara es el alma mater del equipo. Yo creo que vengo a la radio por el café, claro. Si no, vengo más tarde. Eso no te hizo torta frita. Oh, no, pero ya, Clara siempre no. El otro día andaba con un plato de guiso acá con mondongo. No te lo puedo creer. Genial, claro. Pablito, música, tanda y seguimos con más maneras. Hola, hincha de Boca.